Eso que habéis escuchado ahora mismo es una de las bandas favoritas del Desenterrador, prácticamente desde los últimos 25 años, si no más. Se tratan de los granadinos Lagartija Nick, que están presentando últimamente una especie de homenaje a la generación del 27, con proyecciones, con esta canción, por ejemplo, que suena, que se llama Me gustaría para mí, Las libélulas, y que luego lo mezclan con grandes éxitos y con lo que es el último disco suyo, Un perro andaluz, del que ahora mismo, del que al final del programa escucharéis una canción, porque no está escuchable en ninguna plataforma todavía, o por lo menos yo no lo he encontrado. La cuestión es que, no sé, no puedo explicar lo que significa para mí esta banda, lo que significa para mí Juan Codorniu, guitarrista de la formación original y que volvió en el 2012, Antonio, y bueno, esa especie de continua mutación que ha hecho la banda, ese continuo sacar un dedo a las expectaciones que tenía el público de ellos. Cada disco que sacaban era, vuelvo a repetir, una sacada de dedo integral. Han pasado por géneros como el rock espídico de sus comienzos, han metalizado su propuesta, se han metido de repente en el mundo del flamenco con un clásico absoluto como es el Omega de Morente, con Morente. Se han pasado, apoyados todavía con Morente, al thrash metal industrial, al chandal metal, han vuelto al rock alternativo a falta de una mejor expresión, o al rock de Lagartija Nick. Y bueno, ahora mismo ya básicamente desde hace ya unos cuantos años, desde que volvieron a la formación original, aunque desconozco ahora mismo si Mar Pareja está ahora mismo en la banda, porque ha sacado un disco en solitario con una banda nueva que tiene, que escucharemos hoy. Pero bueno, la cuestión es que desde que volvieron con el disco de Crimen, Sabotaje y Creación a la formación original en el 2012, o sea, el disco es de 2017, pero la formación original es justo después de que sacaran el 2000 Zona de Conflicto, con una canción que se llama Crimen, Sabotaje y Creación. A partir de ahí empezaron a girar con grandes éxitos, a tocar las canciones de toda la vida, y bueno, en algunos conciertos estaban como trío, Eric Jiménez, Juan Codorniu y Antonio Arias, en otros estaba Mar Pareja. La cuestión es que volvió todo a donde era, a ese origen, y a partir de ahí se han dedicado a hacer discos muy conceptuales. Crimen, Sabotaje y Creación tiene muchos homenajes a víctimas de la guerra civil. Cielos Cabizbajos es una crítica a los conflictos bélicos en todo el mundo, incluido el que hubo en Euskal Herria, bueno, sobre todo al bombardeo Guernica y a toda la opresión posterior de Franco. Y bueno, ahora han sacado un disco, el último, del 2022, que se llama Un perro andaluz, pues que lógicamente es un homenaje a Buñuel, quiero entender, aunque todavía no tiempo para escucharlo y poder opinar. He escuchado un par de canciones que suenan de maravilla y que sonarán al final del programa. Os voy a hacer una especie de resumen de la biografía con pequeñas notas anecdóticas que, bueno, se refieren a un servidor, porque yo tuve la fortuna... Bueno, ahora os lo cuento. Para empezar, vamos a... con el primer disco de la banda. Se llama Hipnosis, se grabó en el sello independiente Romy Lardé. A mí me encanta, porque tiene un aire entre Jesus American y Motorhead, que directo al grano. Es un disco que yo no estoy seguro si, por cierto, Antonio Arias tocaba antes en 091, para situarnos, que es una banda mitiquísima de los 80-90. Y bueno, se juntó junto a Ari Jiménez, que posteriormente sería y sigue siendo miembro de Los Planetas a partir del 98, y a Juan Codorniu. Insisto, yo no sé en este disco, porque no lo tengo en original, yo creo que sí está Mar Pareja, pero igual no, yo creo que tendré que confirmarlo. En cualquier caso, como digo, una mezcla perfecta entre Jesus and Mary Chain y Motorhead, más tirando a Jesus and Mary Chain, pero con una caña, como lo muestran estos dos temas que vais a escuchar, que se llaman No lo puedes ver y Ahora, Lagartija Nick especial. Luego os cuento por qué me he decidido hacer el programa ahora mismo. We'll be right back. tú por mí. Dispárame o dispara tú por mí. Maldíceme o maldice tú por mí. Porque sabes todo lo que quiero. Es todo lo que quiera pedir. Ah, mira hacia el suelo. Sabes que lo quiero ahora. Pues así de directos y al grano eran en sus comienzos Lagartija Nick. Poco después, por cierto, este disco fue grabado por tengo que ver el nombre. A ver. Por fin oyó un arte de los enemigos, así como detalle. Pues bueno, la CBS, la compañía, les fichó. Dijo, hostia, qué banda más interesante. Y grabaron su segundo disco con Owen Wilson, que entre otros, para que os hagáis una idea, ha producido a... A ver... Owen Davis, perdón, a Rolling Stones, Dire Straits o Manic Street Preachers, o The Jam. No está nada mal. Y bueno, el disco de resultado es este Inercia, que es cuando ya aparecieron de verdad en el inconsciente colectivo, por desgracia en el rock indie, que ya no era indie, porque estos estaban en CBS, pero bueno... Es un discazo, es una maravilla. Es rock and roll cañero, muy original, con unas letras así como muy, muy surrealistas, a veces distópicas, a veces más críticas con la sociedad, pero con ese rollo que tiene Antonio Arias único. Y bueno, suena como un puto cañón, a mí me parece. Y son las canciones que vais a escuchar. Podría poner el nuevo Harlem, pero esa la conoce todo el mundo, así que decido poner otras dos, que se llaman Satélite y esa extraña Inercia Anfetamina. que joder, además esa extraña inercia, anfetaminas, es que suena a eso. A puta anfeta, a rock anfetamínico. Una maravilla. Bueno, la crítica parece decir que el siguiente disco, todavía en CBS, de Lagartija Nick, es el disco más oscuro de su carrera. Yo creo que ni de coña. Pero desde luego sí que oscurecieron su propuesta. Las letras eran mucho más distópicas, pero no en el sentido ese como un poco de cut up and paste de inercia, sino más en el sentido de más personales, más de infiernos psicológicos personales de Antonio o de quien fuera la persona en la que se inspiraba en muchas de las canciones. Algunas son más dinámicas que otras, pero las que yo he elegido a mí me parece que son oscuras y son unos putos temazos. Y ya te digo que la producción para algunas personas no fue la mejor. A mí me encanta cómo suena la batería, cómo suena Eric. Es un desfase las hostias que le mete a la caja. Ya os contaré una anécdota, pero bueno, os la cuento ahora mismo. Uno de los recuerdos que tengo de Lagartija Nick en directo, de los muchos que he tenido, es cuando tocaron en... que fue una maravilla, o sea, fue, además era mi cumpleaños. No me acuerdo qué año fue. Estaban solo Antonio, Juan y Eric. Y tocaron en las fiestas de Bilbao la Vieja, en la plaza esta, que no me acuerdo nunca cómo se llama, que está en los lados del puente de San Antón. Esa plaza interior que hay. Y yo estaba pues en la radio, creo, haciendo un programa, algo en plan, tomando unas cervezas con unos amigos para luego ir ahí. Y desde la radio se oía el ruido de la batería de Eric, de las hostias que le estaba dando. Es que verle es un prodigio. Yo no conozco a nadie que haga sonar la batería como este hombre. Y en este disco para mí se nota muchísimo. Se nota muchísimo la pegada de la batería de Eric, las guitarras de Mar Pareja y de Juan, las letras psicodélicos distópicas de Antonio. A mí me parece una de sus obras maestras. Y esta es la primera vez que les vi en directo, en Fiestas de Bilbao, la Plaza del Gas. No creo que hubiera más de 200 personas, aunque ahí cabían 10.000. Y tuve el privilegio de ver a Lagartija Nick reventando, haciendo un concierto bastante guapo. Y bueno, iniciando mi relación de amor con la banda. Prácticamente, bueno, yo los conocía desde la inercia, pero digamos que cuando verdaderamente me pegaron duro y amenazaron con lo que ha ocurrido, que se han convertido en una de las bandas que esas que pues como pueden ser The Cult, como pueden ser los Smiths, esas bandas que ya están ahí y nunca se van a ir, pues bueno, con este disco y con este directo lo hicieron definitivamente. Las canciones que vamos a escuchar son La Curva de las Cosas y Conmigo Crece el Caos. Sin ti mi mente. dentro y la curva es solo una espiral. Entra en mi espiral, entra en mi espiral. Menudo final, el buf. Pues vamos a ver, aquí es donde empieza todo, no a torcerse, pero sí a confundirme. Yo por aquel momento era fanático, todavía seguía escuchando death metal, arrastraba mucho amor por el metal en general para el año 96-97. Y fue cuando se juntaron con, por cierto, fechas de 91, 90, ojo, es que no. Cago en la leche, siempre me pasa lo mismo con las fechas de Lagartija Nick, me lío. Eso es, el primer disco 91, Hipnosis 92, Inercia 94, el Sug, habéis escuchado dos canciones y ahora viene la locura. Se produjo una pequeña, pues, una especie de dualidad en mi cabeza. Por un lado, me pareció muy valiente lo que hicieron de juntarse a Enrique Morente, uno de los cantores más auténticos de esa época y de las anteriores, porque el tío ya llevaba tiempo. Es una familia muy reconocida en el mundo del flamenco. Y bueno, la cuestión es que se juntaron, cogieron unos poemas de García Lorca, el poeta de Nueva York, y algunas canciones de Leonard Cohen, y todo eso lo convirtieron en el Omega. Es un disco que giraron y han vuelto a girar muchas veces, perpetuamente, desde que lo sacaron hasta... yo creo que hasta que sacaron hasta que se fueron de 2000... por lo menos hasta el año 2000 intentaron girarlo todo lo que pudieron. Y la cuestión es que en el momento no me gustó nada. Nada. No entendía qué estaba pasando aquí, quién es este señor que está cantando. Yo quiero el Su otra vez, yo quiero el Su. Y es un disco que me ha costado exactamente 25 años entender. Y aunque a mí el flamenco sigue siendo un estilo que no es mi rollo, lo respeto de una manera que antes no respetaba. Entonces, como que todo tiene sentido. O sea, mi recorrido musical me ha hecho entender algo que en el momento no entendí y que probablemente muchísimas otras personas no entendieron tampoco. Y es que es un disco genial. Es un disco único y es un lanzamiento al vacío que en muy pocas bandas, bueno, en el territorio estatal ni no os puedo ni describir, pero yo creo que a nivel mundial nadie que estuviera en una multinacional ha hecho semejante salto al vacío. Y aún así, en su momento se reconoció, pero en adelante fue un espectáculo. La verdad es que sí, es verdad, hay que escucharlo. Y bueno, es un disco que todavía tengo que escuchar. O sea, para que os hagáis una idea, lo que me costó que se me quitara la tontería. Y aunque es un discazo, sigo sin pensar que es el disco que más me gusta de Lagartija Ni, claro. Eso es otra cosa. Vais a escuchar dos canciones que a mí me vuelven loco, sobre todo la segunda: Vuelta de Paseo y Manhattan. Asesinado por el cielo. Yeah. Buah, es que es acojonante porque te mete en el mundo ese que quiere que quieren transmitir, esa especie de mezcla entre Lorca, Manhattan, Nueva York, Leonard Cohen. Es como que estás ahí dentro y tienes a Morente, bueno, ya creo que no sé si es su mujer o su hija la que canta también, la que pone, pero como la familia entera se dedica al tema y cuando han hecho giras de homenaje han tocado, han cantado todos y todas, pues no lo tengo muy claro. Pero es que es, buah, inmersivo, totalmente inmersivo. Un disco que yo creo que dentro de 20 años me va a gustar todavía más. Pero ahora nos vamos a la lagartija de la del desenterrador. A partir de ese bolo que les vi en Fiestas y el Bao, no les volví a ver hasta el 2004, creo, o 2003, no estoy muy seguro. Porque bueno, o no tocaron en Bilbao, o bueno, yo qué sé, o yo estaba en otro planeta. Pero este disco que sacaron, este que vais a escuchar ahora, dedicado al inventor Valdelomar, pero tengo que ver un poco, a ver. Se basa en textos de este, pero os voy a intentar contar más lo que pueda. Ah, sí, perdón, cineasta granadino, inventor, José, es que no me acuerdo el nombre, José Valdelomar. Las letras y textos son de él y luego pues es la visión que tiene Antonio Arias y la banda de... A mí personalmente me pone los pelos de punta lo bien que suena, lo adelantado a su tiempo, porque por cuando salió este disco estaba empezando a ser popular lo de mezclar el rock duro con la música industrial. Pero realmente nadie se esperaba que Lagartija Negra lo hiciera, y menos después de sacar el disco que sacaron, del Omega. Y ahí dijeron, me la trae al pairo, again, eso que he dicho todo el rato y que diré todo el rato en el programa. Y encima contaron con la colaboración de Morente, como en las dos canciones que vais a escuchar, que a mí es lo que me gusta del tema. Porque Morente, en un disco orientado más al flamenco, en un contexto más cercano a él, pues puede tener... O sea, pero es que meterlo en un disco de thrash metal industrial me parece una maravilla como suena. Y otra cosa, me quedaré siempre con la frase que dijo Morente cuando le preguntaron sobre Lagartija Negra: algo sucio, algo eléctrico. Aquí van dos canciones de este disco Valdelomar, llamadas Celeste y Yo, Día y Orden. Viento continuo en ángeles y arcángeles. Yeah. Madre mía. Pues bueno, como os decía, aquí ya les pierdo la pista en cuanto a directos, y hasta el disco Lo Imprevisto de 2004 no les volví a ver, pero hubo muchos cambios y muchos discos interesantes, y sobre todo ya, yo creo que a partir del Val de Lomar hasta Lo Imprevisto fueron a la elección que hubieran elegido a suicidio. Se fueron de la formación original Marc Pareja y los dos guitarras y Juan Corniu. Os cuento un poco la evolución, se convierte un poco la banda de Ángel Arias, de Antonio Arias, perdón. A ver, tal. El batería por ahora era Juan Antonio Quesada. Paco Luque de Sin Perdón y Kim Chango entra a la guitarra. Y se estabiliza como el único guitarrista del grupo. Luego, David Fernández, que por cierto es un tío que sigue tocando con Lagartija Nick, ahora que están haciendo unos conciertos paralelos de homenaje a distintas épocas de su carrera. Y luego Ángel Arias, el hermano de Antonio, a los teclados. Pasan ahí una época, Por cierto, además, como digo yo, me encanta esto que pone en una página que estoy usando para ciertos datos. Antonio Arias, génesis y apocalipsis del grupo, principio y final de cuanto nace en esta banda. Es que no es la mejor manera de definirlo. Y es que el disco que sacaron en el año 99, con el que giraron cuando yo ya estaba, entre el 99 y 2000, cuando yo ya estaba viviendo en Londres, y que me contó una amiga el concierto con una carta, me dijo que pues debió salir todo mal. Que el Antonio Arias salió, pues no sé cómo salió, si pasado, mal día o enfermo, rompió dos bajos, bueno, la gente alucinada, debió ser aquello, y para mí fue ese momento clave en el que un grupo se disuelve y se destruye del todo, o renace de sus cenizas, y es lo que ha hecho continuamente Antonio Arias y Lagartija Nick, y por eso para mí tienen siento doble amor por ellos. Pero bueno, ese disco que grabaron se llama Lagartija Nick, que vino grabado en Zero Records, un sello independiente, vino con un EP llamado Space 1999, y sigue un poco en la onda del Val de Lomar, pero sintió ese rollo caótico rompedor que tuvo de mezclar metal con industrial, con flamenco, flamenco en muy, muy baja proporción, sino que fue mucho más lineal. Y empezó a entrar un elemento que había estado, pero no le habían dado la importancia, que es la psicodelia. Por eso, para mí sigue siendo un disco súper único. Y sigue siendo un disco totalmente válido. No tienen disco malo, en mi opinión, Lagartija Nick. Os voy a poner dos canciones que se llaman Ondas de Fluencia y Mar de Tranquilidad. Cuidado con la batería, que no es Eric, pero madre mía. ¿O no? Sí, no es Eric. Creo que no. Os lo confirmo ahora. Por cierto, Mar Pareja, me acaba de confirmar Juan, cito con Hipnosis. Perdón por el error. Alex. serenidad. Vuelvo al mar del frío, de la tranquilidad. No hay atmósfera, ni viento, ni lluvia sobre el océano de las tempestades. Agua para el mar de las nubes, agua para el mar de los vapores. En el punto más lejano orbital, en el punto más lejano apogeo, en el punto más cercano orbital, en el punto más cercano. No hay atmósfera, ni viento, ni lluvia sobre el océano de las tempestades. Agua para el mar de las nubes, agua para el mar de los vapores. Los metálicos y macarras intensos que se volvieron a medida que el grupo se desintegraba, aparentemente, porque, como no, una y otra vez renaciendo sus cenizas, o como si fueran capítulos de una serie, como bien dicen en la biografía esta que me estoy apoyando, que está, me está dando bastante información que no sabía. Se marchó Paco Luque de la guitarra, vuelve Mar Pareja y hace que recupere un poco el grupo el sonido de anterior a esta metalización progresiva. He de reconocer que este disco juega muchísimo con el chandal metal, metal 2000 o como lo queráis llamar, con unos ritmos medio tiempos que se parecían peligrosamente a bandas que en aquel momento acabaron siendo un poco las acusadas de casi destruir el metal. Yo creo que básicamente sonaban a cómo sonaba la música metal en aquel momento y no era el mejor sonido que tener, pero es que da igual, a pesar de todo sigue siendo un discazo. Me encanta este ulterior. Como digo, vuelve Mar Pareja, pero al de poco se va otra vez. Entra Jesús Requena y David Fernández abandona el grupo y vuelve Eric Jiménez otra vez, batería original de la banda. Es un lío, es que es un lío. Así que bueno, disco ulterior, disco en el que Mar Pareja vuelve brevemente y a mí me parece que suena, a pesar de que en la época el tipo de música de este estilo no era la mejor, o sea, no, no fue el mejor momento para acercarse al metal, me da igual, sigue siendo acojonante los dos temas que vais a escuchar: Intensidad y Heroína. Yeah. canta hacia la eternidad. Le cargo meconium, anemonas. Veo y no veo fin, veo y no veo fin, veo y no veo fin, veo y no veo fin. Dime quién eres y quién fuiste y quién. Desde el principio, quién fuiste y quién. Dime quién eres, dime quién eres, dime quién eres, dime quién eres. Al fin, solos tú y yo, sin memoria, sin memoria. Del fin, al principio tú y yo, sin memoria. Aquí vamos a decir que es el culmen de su mundo metálico. Aquí ya llegaron a este tope. Se volvió a marchar Mar Pareja y os cuento otra vez la docena de millones de cambios que suceden desde que se publicara y girara este disco. En 2002 desarrollan un trabajo todavía inédito que yo no conocía, me he enterado hoy mismo, La Guerra de los Mundos, que estrena en enero de 2003 en el Sacromonte de Granada. Es una especie de teatro mental con narración y proyecciones, que es un remake del disco, un disco que conocí hace poco por otro motivo, de 78, Jave Wayne's Musical Version of the War of the Worlds, que es una versión musical que hizo un músico en los 70 de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. En el espectáculo propuesto por Lagartija Nick, que yo no he visto ninguna imagen en ningún momento, no sé, cero conocimiento, la llegada, se desarrolla la primera parte del disco doble titulado La Llegada de los Marcianos. En sus representaciones se incorpora un cuarteto de cuerda y ese año se incorpora a la formación Jesús Requena. En el 2003, más cambios. David Fernández se va a la batería y vuelve Eric, como os lo he comentado antes. Y entra para la grabación el 2004 de abril del que fue su último, vamos a decir, su primer, más bien último, primer disco en el que la Lagartija Nick volvía como a reconvertirse en un grupo personal y empezaba un poco a... cambiaba completamente, es como si fuera la etapa 2, Mark 2. El disco que saca se llama Lo Imprevisto y la formación es, por cierto, se incorpora a Víctor Lapido, que creo que está en guitarra de 091, si no me equivoco. Ayudan, colaboran Jota y Floren de los Planetas, teniendo en cuenta que compartían batería en aquel momento otra vez, pues tenía sentido. Y la formación de entonces, Antonio Arias, Lorena Enjuto, que yo creo que era su novia, pero no, nunca lo he sabido, aparte de ser una bajista excelente, no estoy juzgando nada, pero sino que es, no tuve nunca claro. Jesús Requena, como he dicho, y Víctor Lapido, y por supuesto, como he dicho, Eric de la formación original, que vuelve. Es un disco que en 13 temas, la verdad es que recorre bastantes episodios de la carrera de Lagartija Nick, pero siempre me ha parecido, me encanta, pero siempre me ha parecido que le falta un poco de chicha, no sé muy bien, pero claro, volvemos a lo mismo, no me entendáis mal, estoy hablando un poco para comparar discos entre ellos. Es un disco muy bueno, un disco de regreso maravilloso, pero me siguen gustando todavía en su primera etapa, para que no nos vamos a engañar, más. Y bueno, ¿qué cosas puedo contar? Aquí es cuando empecé a volver a verles de gira otra vez. Les vería 2, 3, 4 veces, no me acuerdo, en los discos que sacaron desde este Lo Imprevisto hasta la reunión de la formación original 2012, que son Lo Imprevisto, si no me equivoco, El Shock de Leia, Larga Duración y Zona de Conflicto. Esos cuatro discos que a mí me parecen los más... Es un Lagartija Nick muy pausado, no arriesgando demasiado, como muy contentos de estar todavía vivos, en cierto modo. Os los voy a contar un poco ahora. No tengo demasiada información, hay que decir, pero la cuestión es que hay que decir que aquí es cuando empezaron a volver a amar su catálogo pasado, porque cuando les veíamos en directo sí tocan canciones antiguas, pero ya por aquí, antes de que volviera tanto Mar Pareja como Juan Cornillo, yo creo que les vi tocar el su entero con Lapido, la guitarra. Y sí que es verdad que yo creo que tenía mucho que ver con Víctor Lapido, que si uno escucha su música en solitario y 091, se da uno cuenta de que es quizás un tío muy calmado para el espíritu nihilista, no nihilista, pero sí inquieto y en constante mutación de Antonio Arias y Lagartija Nick. Yo creo que fue una etapa como muy narcótica, pero eso no significa que, desde luego, este disco Lo Imprevisto y El Shock de Leia fueran auténticos discazos. Los dos siguientes, El Larga Duración y El Zona de Conflicto, me parecen un poco flojetes, pero siguen siendo discos buenos. Es que ya me puedes perdonar que estoy divagando, pero bueno, estoy un poco expresándoos la visión biográfica, pero también la de un fan del grupo que les ha seguido prácticamente desde el principio, y cómo eso que han hecho, esos cambios, esas evoluciones, han impactado. Imagino que habrá otras personas que piensen como yo, o igual nadie. La cuestión es que os voy a poner dos canciones de este disco que marca el regreso de Eric Jiménez a la batería, y esta formación en la que estaban, como he dicho, Víctor Lapido, Lorena Enjuto. Y tendría que mirar, ¿eh? Tendría que mirar, pero yo no sé si Jesús Requena estuvo hasta Zona de Conflicto. Ahí van dos canciones de Lo Imprevisto, 2004. Uno de los mejores temas de Lagartija Nick, hay que decir, cortísimo, que se llama Contar lo que no puedo contar. y otra que se llama Domingo de Ramos. A los Lagartija Nick del nuevo milenio con este disco llamado Lo Imprevisto, y os cuento un poco la evolución. En el 2005 sacan desde un sello que montan ellos, que de hecho Lo Imprevisto está publicado en ese sello, Lagartija Records, sacan un disco tributo a la banda granadina, perdón, homenaje, no tributo, a la banda granadina Los Ángeles. Participan pues Víctor Lapido, Lorena y Antonio Lartijanic, Poppy y Pablo G de Bandiña Estéreo, Lori Meyes, J. Flores de los Planetas, Miguel Ríos, Rafael Amargo. Bueno, pues un homenaje que se cumplía 30 años del fatídico accidente que truncara la trayectoria de la legendaria banda granadina. Y en el 2006 publican un nuevo single, Carmen Celeste. Fichan por Everlasting Records y publican en el 2007 El Shock de Leia, producido por Paul Grau. Y bueno, hace una extensa gira por todo el país. En esta gira también les vimos, creo. No me acuerdo, no sé si fue con Columpio Asesino. Y no recuerdo. Bueno, tocan en varios festivales, patatín patatán. En el 2008 reeditan El Inercia a través de Sony, que como estaba en CBS, imagino que Sony sería dueña de CBS en aquel momento, y sale con un disco doble con muchas demos y maquetas y material inédito. Y luego en marzo de ese mismo 2008, Fascículo 16, que es una editorial, edita un libro de cómics basado en las letras de Lagartija Nick, que no tengo y me gustaría tener, la verdad. Empiezan a tocar Omega con Morente, Por el Camino, y os seguiré contando todo lo que os pueda contar. El signo de los tiempos ve mi rostro en su polaroid, frenético y delirante, rompiendo el índice Nikkei. Un movimiento y desapareceré. Estoy dispuesto. Tengo alguna sensación de sólida realidad. Fragmentos de 3 segundos en días que no acaban nunca. Pulsar la pausa sin presionar el stop. Efecto y causa. Baby. estación en estación, en transbordo hacia otro tren, para cambiar de nuevo de dirección. Pongo en duda lo que era incuestionable, y así sucesivamente, defectos de un presente tan perfecto antes. El destino hacia el que me dirigía ya no está de moda en el insondable país de mis deseos. Pasajeros en tránsito, de estación en estación, en transbordo hacia otro tren, para cambiar de nuevo de dirección. De estación en estación, en transbordo hacia otro tren, para llegar al otro andén y cambiar de nuevo de dirección. Es curioso, pero oído en perspectiva este disco, sobre todo más que el anterior, recuerdo muchísimo a La Inercia. Encima está otra vez Eric Jiménez a la batería, pero es la sutileza de las guitarras de Juan, y no es por hacer la pelota, pero es que se nota los discos en los que está y en los que no, la que marca la diferencia. Y luego se verá cuando escuchamos canciones de los discos de la formación original con Juan otra vez a las guitarras. Nos vamos al año 2009. La formación se mantiene con Víctor Lapido y Lorena Anjuto, aparte de Antonio Arias y Eric Jiménez, y sale este disco llamado Larga Duración. Aquí es cuando me empiezo a perder un poco, y reconozco que en este disco y en el siguiente es cuando empiezo un poco a no prestar demasiada atención a las canciones de los discos que sacaban, y más a las hits que tocaban, que tenía tantas ganas de ver. Y bueno, sería parte por mí, porque yo que sé, estaba en un momento musical diferente, no tengo ni idea, pero la cuestión es que me está viniendo muy bien repasar y ver las cosas buenas que tienen estos discos, para recordar que son estimables y a tener en cuenta. Y vais a escuchar dos canciones de este Larga Duración del 2009, llamadas En Mi Nombre y Variación y Error. Dicen que has hablado en mi nombre. Has usado mis sobres. Hablan de dinero y de Londres. Y bueno, vamos, para mí, con el que es el disco más desconocido y el que menos atención he prestado a la carrera, pero que, bueno, por eso digo que me ha venido muy bien para reconocer que, cojones, siguen siendo teniendo temazos. Y yo creo que aquí, en esta década, entre el 2004 y el 2011, yo creo que están tirando para adelante. Y a partir del año siguiente a este disco es cuando se produce el gran cambio, vuelve a la formación original, empiezan a reeditar los tres discos primeros, tocan, hacen muchas giras tocando juntos, no sé qué, y del 2011 al 2017 es cuando se vuelve a los Lagartija originales, pero 2.0. Y de eso desde este disco hasta 2017, pues es ese proceso de aprendizaje o reaprendizaje. Y es curioso que este disco, que se llama Zona de Conflicto, pensaron en llamarlo como el que fue el siguiente, 2017, Crimen, Sabotaje y Creación. Tanto es así que hay una canción que se llama así. Así que 2011, Lagartija Nick. Por cierto, no lo he dicho antes y os pido disculpas, porque estoy haciendo un repaso a la carrera de Lagartija Nick, porque es una de mis bandas favoritas y porque va a venir el 17 de diciembre, este sábado, no, el que viene, a tocar a la sala BBK. Ojalá fuera una sala que no fuera esa, pero es lo que hay. Y van a hacer un homenaje especial a la generación del 27 a través de sus canciones. Muy interesante. Y que es lo que habéis escuchado al principio del programa, por cierto. Así que 17 de diciembre, Lagartija Nick en Bilbao. Seguimos con su repaso y con dos canciones de este Zona de Conflicto: Mi Vida Anterior y Crimen, Sabotaje y Creación. Aquí vivía yo, entre restos de mi naufragio. De mi naufragio. De mi vida anterior. Allí estabas tú, consumiéndote tan despacio, sin hacer caso, en una vida anterior. Habrá que arrancar la pintura para inyectar ciudad y mis controles de seguridad. Atravesaste la ciudad como si todo fuese a estallar. Que de vez en cuando avisa del trance de la conclusión. Te camuflaste ante el radar, te fuiste antes del final. Te camuflaste a la entrada, deja tu rastro de gas. Antes, con esto damos por terminado la etapa intermedia Mark 2.0 de Lagartija Nick. A partir de entonces se reúne la formación original, empiezan a reivindicar sus tres primeros discos que son reeditados y comienza poco a poco pues a entrarle el bichillo a los cuatro, Mar Pareja, Juan Codorniu, Eric Jiménez y Antonio Arias, de hacer algo nuevo. Pero tenía que ser algo distinto, como no. Y bueno, pues la verdad es que no más distinto que este disco llamado Crimen, Sabotaje y Creación, que, como había dicho, podría haber sido el título del anterior disco, con la formación absolutamente distinta a Salvador Jiménez y Antonio Arias, pero que acabó siendo el de este. De 2017, 6 años pasaron entre uno y el otro. Y bueno, ¿qué os cuento? Pues que está influenciado muchísimo por el hermano de Antonio Arias, Jesús Arias, músico granadino, de los más importantes de la escena para mí estatal, con bandas como TNT y Quasar, y bueno, las letras, el concepto y tal, pues hicieron de este disco un elemento muy colaborativo, muchos, aparte por supuesto de estar inspirado en, y usando letras y poemas de Jesús Arias, pues bueno, colabora también un cantaor, del que no tengo mucha información y me voy a disculpar, pero creo que lo tengo por aquí. Ah, sí, Juan Pinilla, que canta, si no me equivoco en esta canción, la historia de los hermanos Quero, que es una historia bastante trágica de la guerra civil, y Charico, que imagino que es otro que colabora en el disco. No tengo muy claro, porque la verdad es que si algo necesita Lagartija Nick es una biografía bien hecha y bien detallada con todas las cosas, porque no paro de encontrar informaciones relativamente, como habréis notado en el programa, pero bueno, tampoco disponía de más. Y de mis impresiones personales, comentar que este disco del que vais a escuchar tanto la historia de los hermanos Quero como esta que está sonando por aquí de fondo llamada La Ira de Noviembre, lo vi por primera vez en Martos, en Jaén, y luego no estoy muy seguro si lo volví a ver otra vez. No, creo que desde 2017 hasta, espero, este 17 de diciembre en Bilbao, creo que no he visto a Lagartija Nick. Bueno, también ha habido 2 años de mierda que era imposible ver a nadie, pero sacaron un disco que hablaré de él en 2019 y lo iban a girar y llegó el bicho. Entonces, hasta 5 años otra vez de parón. Así que se podría decir que el 96... 2004-2017 y 2022, hasta cuando haga falta, han sido mis etapas de ver en directo a esta banda tan maravillosa, que después de ese disco que habéis escuchado tan tranquilo, tan siguiendo una línea no demasiado compleja, pero igualmente bastante más interesante de lo que recordaba, como es La Zona de Conflicto, se marcan temas como este, Historia de los Hermanos Quero, perdón, La Leyenda, que lo he dicho mal, de los Hermanos Quero, y la que vais a escuchar después, que se llama El Aire de Noviembre. El recuerdo de aquella valiente Granada guardada. De los cuatro hermanos Quero, que combatiendo por la libertad una furia de sangre tras el dolor, amenazas, abusos, torturas y represión, como hijos de la noche al lado de la salvación, brigadas de cielo, ángeles de pasión, fin de la guerra, desconcierto y prisión. Zombies desorientados, sacas colectivas, ejecución, morir o fugarse como única opción. Luchar en el monte, pasar a la acción, unirse a las partidas de los clares o el yatero. Morir en Granada, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. El régimen pagaba, buscaba cada traición. El diablo se colaba en las cuevas, en cada rincón. La justicia humana castigaba y la de Dios perdonó. Toda aquella locura nacional se extendió. Volvieron los Quero a su zona de acción, Albaicín y Sacromonte, su base de operación. Cerca de sus familias, libertad o extinción. Fusiles o cadenas, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. Hay aquel que me pegó, que me tiró del lucha y muere Pepequero. Un disparo por la espalda y sonriendo a su hermano cayó al suelo. Enjuiciamientos, el horror se intensificó hasta que rompió los huesos y la vida de Pedro Quero. Tras nuevas redadas pensaron en el exilio, los habían abandonado y Paco Quero es abatido. El último enfrentamiento con Antonio terminó 3 días tras el helicópteros, policías y ejército. No fue una guerra civil, fue algo mayor. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. Contar un poco la historia de esta canción, la leyenda de los hermanos Quero, porque tiene bastante más jugo del que recordaba. He encontrado un artículo muy que lo explica muy bien y que os lo va a dejar mucho más claro que yo. El relato de la leyenda de los hermanos Quero constituye uno de los pilares del disco y un hallazgo de Antonio Arias. Tal vez más narrativo que nunca, la canción se basa en hechos reales. Los hermanos Quero fue una banda de maquis urbanos que actuó contra la opresión franquista en la primera mitad de los años 40. Todos murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden público y aún corre de generación en generación la resistencia que durante 3 días puso el último de los supervivientes, Antonio Quero, a la policía antes de suicidarse. De haber nacido en Estados Unidos ya tendría una película. El caso es que Lagartija Nick ha convertido esta historia en canción con la ayuda del cantador e investigador Juan Pinilla, que lo mencionó antes pero no sabía exactamente quién era, me he metido un poco en internet y he buscado, y un nada gratuito sampleo del cante de Víctor Blaya Quero, el Charico, nieto vitoriano, uno de los legendarios Quero. El Charico, por cierto, murió con solo 28 años después de 18 meses de depresión, internado en un estado vegetativo. Sid Barrett del flamenco. Cuenta de memoria, cuestión de memoria histórica, crimen, sabotaje y creación, el disco del que estamos hablando ahora, habla de maneras manifiestas y veladas de represión. Y ahora vamos a escuchar esta otra canción compuesta por Mar Pareja, del disco, que a mí me encanta y que suena muy interesante y muy... se nota quién es, vamos a decir, el que está aquí componiendo. La ira de noviembre. We'll be right back. el juicio universal que ya no se detiene. No se detiene. Y bueno, llegamos ya al año 2019, año previo a el mal este de los cojones pandémico que nos ha tocado las narices el año 2020, 2021 y parte del 2022, y que ha provocado que Lagartija Eric no les haya visto en directo hasta, espero, el 17 de diciembre, que estarán en Bilbao. Como os he comentado en las últimas partes del programa, que habría lo comentado antes, pero bueno, emocionado en... Y sobre todo porque la biografía de Lagartija Eric y los cambios de formaciones son tan... vuelve, se va, no sé qué, no sé cuál, que tenía que concentrarme demasiado en intentar aportar la mayor cantidad de información al respecto, y no he podido pues recordar el motivo principal por el que había decidido hacer ya algo que llevaba tiempo queriendo hacer, pero que ha sido ya el hecho de que vengan, como he dicho varias veces, el 17 de diciembre, dentro de este sábado, no, el siguiente, a Bilbao, pues es el que ha provocado que me decida. Y estamos, como digo, en el 2019, sale el disco Los cielos cabizbajos, disco también basado e inspirado en la figura del hermano mayor de Antonio Arias, Jesús Arias. Y os voy a contar un poco la historia del disco, o sea, un poco para que veáis un poco por dónde va. Y luego vamos a poner un par de temas. Y luego ya terminaremos con un par de canciones del nuevo disco que están ya para escuchar online. Imposible no sobrecogerse desde la primera escucha con este poema sinfónico, composiciones dedicadas, como he dicho antes al principio del programa, a ciudades que han sufrido ataques aéreos, la mayoría centrados en la población inocente, las mismas: Guernica, Hiroshima, Nagasaki, Sarajevo, sufrieron un dolor indescriptible y en muchos casos silenciado, sobre todo en los casos mencionados. La base del álbum está otra vez, como he dicho, en el trabajo que nos dejó Jesús Arias, el líder de los emblemáticos TNT y también miembro de Quasar, bandas que por cierto tengo que investigar, poeta, que era poeta y periodista, y bueno, pues proyectaba mucha documentación, o sea, sus proyectos generan mucha documentación y de ahí se están alimentando ahora la artija Nick para darle otra vuelta de tuerca más a su discografía, ya cuando llevan pues casi 33 años. ¿Qué cosas? Una parte de sus notas fueron recogidas en el libro Diarios de Artista, donde se recopilan los manuscritos de la creación del mítico Omega, que grabaron en el 96 con Rico Morente, Mater Lux, una cantata que estrenó en el 2005, poco antes de morir, 2015, perdón, y Los cielos cabizbajos, que se estrenó en directo en Granada coincidiendo con la salida del libro. Jesús estuvo trabajando en este proyecto hasta el último momento, hasta sus últimas horas. Se han seguido sus indicaciones y en algunos casos están muy completas, y en otros Lagartija Eric, formación original más, que por cierto estará en el concierto de diciembre, JJ Machuca. Aquí están todavía la formación original reunida en el 2012, Antonio Arias, Eric Jiménez, Juan Cornio y Mar Pareja. Y como he dicho, Juan Machuca a los teclados. Y bueno, pues han tenido que buscar soluciones donde no había mucha información y han jugado un papel importante el compositor y pianista David Montañés y el director de coro Jorge Morata. Eso es el disco, ya veis. Tela marinera, o sea, ya se han lanzado, como dicen, hacia adelante, hacia arriba y hacia los lados, con este disco llamado Los cielos cabizbajos. Y voy a poner la canción dedicada al bombardeo Guernica y Buenos días Hiroshima, no creo que tengo que decir a qué ciudad está dedicada. 2019, estamos llegando al final de este especial de Lagartija Eric, que estará en Bilbao el 17 de diciembre. Bajan el cielo a gritos de niños al morir. sangra bajo el sol. Guernica arde de dolor, Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño y nada más, no puede ser de realidad ese horror experimental. Cuadros rotos que quemar. ropa limpia sin poner. Traigo muchos muertos, traigo un triste amanecer, traigo cielo y fuego. Buenos días, Hiroshima. A tu mokusatsu. Buenos días, Hiroshima. Soy un sol dentro de otro sol. Soy la sombra de la noche. Al final del programa, a este repaso que se ha pasado, va la redundancia, de la duración habitual, pero es que no iba a hacer un programa solo para el último disco, y yo creo que pues los que lo oigáis en directo os quedaréis con las ganas, y los que no, cuando escuchéis el podcast lo escucharéis por completo. Lo que vamos a escuchar ahora, valga la redundancia, perdón por usar todo, lo que vamos a oír ahora es dos temas del último disco de estudio que está por publicar por completo, o sea, para escucha en Bandcamp y YouTube y demás, que se llama... Joder, coño, el perdón. Me vais a disculpar, El perro andaluz, que es el corto película más famoso que no me parece ni de lejos el más interesante del Buñuel, de Luis Buñuel. Pues resulta que en esos tiempos en los que no estaba haciendo sus actividades cinematográficas, escribía poemas. Y en esos poemas se ha basado el disco, que no cuenta, por desgracia, con Mar Pareja ya las guitarras, pero sí, por suerte, con Juan Codorniu todavía, y esperemos por mucho tiempo, y también con el mencionado JJ Machuca, que sigue va a estar en la gira y está en este disco, con por supuesto Antonio Arias y con por supuesto Eric Jiménez. Y bueno, os cuento un poco un resumen de lo que es el disco, y os comino a que les vayáis a ver a la, ya digo, me da rabia que sea en la sala BBK, que no soporto, pero lo que van a hacer es una con proyecciones dedicado, es un homenaje. Van a aprovechar que hay temas de Buñuel, con poemas de Buñuel, con temas que han hecho en otros momentos de su carrera, para dedicarlo todo a la generación del 27 y a través de ella usar proyecciones distintas entre canción y canción. Por lo tanto, va a ser un setlist muy curioso, muy diferente y muy interesante el 17 de diciembre. Y os cuento un poco lo que es el disco y ya me despido de vosotros hasta el sábado que viene. El desafío que suponía adaptar los poemas de Luis Buñuel, El perro andaluz, al sonido de Lagartija Nick, nos envalentonó para buscar una producción y ejecución surrealista para el mismo tiempo. Siempre nos hemos buscado donde menos nos conocíamos y este disco no podía ser menos. Me parece otra de las grandes, junto a la de Morente, Algo sucio y Algo eléctrico, y lo de que siempre van hacia adelante, son tres cosas que definen muy bien la Lagartija Nick. Entre las opciones que comentamos en su momento para asumir la producción del disco, Juan Codorniu sugirió que podía correr a cargo de David Soler y Marcel Bagués de Extintor Producciones. Entre sus trabajos más destacados podemos resaltar la producción de los discos de Arnal. Es uno de los discos en los que hemos trabajado más tiempo, 5 años en total, y porque empezó en un festival en 2017, la idea, les preguntaron para musicar una proyección de Buñuel, y de ahí, con disco de Cielos Cabizbajos en medio, que habéis escuchado dos canciones, hasta la actualidad, que es cuando se ha publicado este disco dedicado a Luis Buñuel. Y tanto que lo hicieron David y Marcel, las primeras mezclas que nos llegaron de ellos fueron un shock. Éramos Lagartija Nick, pero también alguien más que hasta entonces no habíamos descubierto. Canciones como Me gustaría para mí o Una jirafa sonaban a nosotros y también a algo que nunca habíamos oído en nosotros, ni más actual ni más antiguo, realmente distinto. Escuchadlo, yo tengo unas ganas de verlo en directo, aunque sea parcialmente en esa especie de homenaje que veremos en la sala BBK, la generación del 27, en la que entroncan distintos momentos de su carrera en los que se homenajea a esa generación y, por supuesto, muchos incluidos en este disco. Vamos a escuchar Una jirafa, Undécima mancha. Y habéis escuchado, por cierto, Me gustaría para mí las libélulas en directo al principio del programa, no os olvidéis, y que es como lo que vamos a ver en directo el 17. Disfrutar tanto como he disfrutado yo haciendo. Tenía muchas ganas de hacerlo y me gusta haberme visto forzado a ello. Y pido las disculpas a Juan y a Lagartija Nick por los errores que haya podido cometer a la hora de escribir la biografía de la banda. Pero vamos, tampoco es que esté muy informada la red de uno de los grupos para mí más importantes a nivel estatal de la historia de la música moderna. Hasta el sábado que viene. Sabiendo de olivos, tal vez en